Hay determinados momentos en los que sientes que la vida se rompe ante tus narices y no puedes hacer nada por evitarlo. O sientes que no puedes hacer nada, aunque en realidad puedes hacerlo todo. Pase lo que pase, siempre hay que intentar salir adelante, luchar. La vida no es fácil, pero si luchas por lo que quieres, es mucho más sencillo el conseguirlo.